reproché. Terminar. Qué poco yo te podría importar. Tú dijiste todo, no hay nada que yo podría negar. Ya no. Está mi nombre, será porque yo quise terminar.